Siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha 5 de marzo del 2014. Este programa lo hacemos conjuntamente con Andrea Herrera todos los sábados a esta hora. En estos momentos no sé si Andrea va a venir, estoy con teléfono descompuesto, no pude comunicarme con ella. De todas formas, la esperamos con ansiedad y damos comienzo al programa. Este programa, por lo general, saluda a todos los oyentes antes de comenzar su charla habitual. Así que saludamos a los oyentes del exterior, a Tatiana Vladimirskaya, a la directora del Conjunto Grenada de Moscú, que escucha siempre, a la gente de Estados Unidos, que siempre escuchaba cuando estaba Pablo Vecino con nosotros. Saludamos a Pablo Vecino, de paso, ya que lo nombramos. Estará calentito en su casa, tomando té seguramente. Bueno, saludamos a Graciela, a Vilma Graciela, que nos escucha desde Holanda, desde la ciudad de Delft, que también escucha otros programas de la radio. Nos gustó mucho que se haya acostumbrado a ubicar por internet a nuestra radio en una ciudad tan lejana como Delft. También saludamos a Marcos desde Córdoba, desde La Falda suele escuchar. A Eduardo, está en la UEFA ahora, es posible que esté escuchando desde Capital. Alguna gente también escucha en el interior del país y incluso en Paraguay. Así que le mandamos un gran saludo a todos y además a los oyentes de la zona de influencia de la radio, de La Reja, Moreno, Paso del Rey, Merlo, que hoy es un día especial para escuchar radio. Es un día gris, lluvioso, no hace mucho frío, pero comienza a refrescar algo. Hay mucha humedad. Nosotros estamos todavía en manga corta, pero posiblemente empiece el otoño a dominar nuestra situación. Así que es un día para muchas cosas, un día para que los enamorados hagan el amor, para escuchar radio, para tomar mate, para hablar. Así que le mandamos un gran saludo a todos. Voy a ver qué anoté para hoy, para comenzar la charla del observatorio. En el programa anterior, hace un momento, cuando estaba acá esperando la salida al aire, escuché que nos anunciaban Viene el observatorio, está por salir. El observatorio que observa, decía el muchacho, el amigo. La verdad que sería bueno poder observar. Hay un libro de la época de la literatura picaresca, creo. Lástima que no está Pablo Vecino, que me podía hacer acordar mejor. Que se llamaba El Diablo Cojuelo. Yo recuerdo haberlo leído porque me impactó el tema que planteaba ese Diablo Cojuelo, que era que él podía ver volar sobre las ciudades y ver a través de las ventanas o de los techos, podía ver qué hacía la gente. Entonces podía ver qué hacía la gente en la intimidad de su hogar. Y él, digamos, anotar y burlarse, hacer una especie de ironía de todas esas cosas. Nosotros obviamente que no queremos hacer eso, pero el nombre del observatorio viene porque intentamos observar en realidad qué pasa en el mundo y qué pasa a nuestro alrededor. Lo que queremos hacer es eso, observar y reflejar qué está ocurriendo para tratar de descubrir qué es lo que puede venir, digamos. Y acá en nuestro país, esta semana estuvimos signados por el tema que se dio en llamar linchamiento o justicia por mano propia. Ninguna de las cosas tienen un nombre real. Los linchamientos no son tales linchamientos, sino que son asesinatos directamente, igual que la justicia por mano propia no es justicia, sino que es un asesinato en patota de un grupo de gente a un particular, cualquiera sea la causa, pero es un asesinato. Se dio en varios días, en varios canales, en todos los canales privados, una proliferación de escenas, algunas terribles porque se veían directamente el rostro ensangrentado del chico de Rosario, asesinado por sus captores, digamos, y con el argumento, con el razonamiento de los locutores de esos programas, de que, hay indignación en el pueblo, como justificando el hecho que estaba ocurriendo. El tema es fundamentalmente político, porque acá hay una lucha política en el país muy grande. Hay un candidato nuevo, que es Massa, que es el candidato actualmente de la oposición, casi unificada, es el candidato de Clarín. Hay una gran lucha entre Massa y Macri, que Macri pensaba que iba a ser el candidato, pero salió Massa, esta especie de esperanza blanca para el resto, y los de Clarín piensan que encontraron por fin el candidato que le puede ganar al kirchnerismo. Y Massa, para estar en la primera plana de los diarios y de las radios y de los diarios y de la televisión, comenzó una gran campaña contra el proyecto del Código Penal, simplemente oponiéndose a todo lo que establecía como proyecto ese Código Penal, que ni siquiera fue tratado, no fue al Congreso todavía. Es, en realidad, los que tienen la palabra ahí son los legisladores. Él se adelantó a oponerse a eso sin leer el proyecto y sin que la gente sepa, pero todo el mundo, toda la oposición, ya opina como él y dice cualquier barbaridad al respecto. Por ejemplo, como que el proyecto de Código Penal va a liberar a todos los presos políticos, a todos los presos, a todos los delincuentes, y en realidad a todos los violadores, etcétera. Es una vergüenza, eso no existe, no dice en el Código Penal, ni tampoco lo harían personas del nivel que digamos que lo trataron, que lo redactaron, que lo proyectaron, como el juez, como incluso gente de los partidos opositores, como del Partido Radical, del PRO, gente, digamos, abogados ilustres que participaron en la redacción del código penal, digamos, del proyecto de código penal, que, digo, no fue tratado en el Congreso. Y acá llega, felizmente, Andrea Herrera. Siempre aparece en los momentos más necesarios. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo le va? Bien, bien. Estaba explicando que estaba con teléfono descompuesto y que no sabía si ibas a venir o no, porque no me comuniqué con vos, digamos. Pero yo le avisé al operador, que sabe, el operador tiene todo. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Te paso a la compu, porque acá alcancé a escribir solamente estamos en el aire. Nada más. Bueno, no hay problema. Como siempre, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Y comencé hablando del tema linchamiento. Sí. Porque no queremos hablar las mismas cosas que opinan en todo el resto de los canales, en toda la prensa opositora, que justifican ese tipo de acciones, actos, ¿no? Y claro. Asesinatos directamente. Claro. Pero no lo llaman de esa manera, ¿no? No le ponen, no ponen esa palabra. No, juego. Dice injusticia por mano propia. Claro, dice, claro. Así, como sí, si o fuera. Justicia popular, como es increíble, si fuera. Sí. ¿No? Sí. Sí. Bueno, se publicó en página 12 de un segundo encuentro de la justicia legítima con el trasfondo de la discusión por la reforma del Código Penal y los linchamientos. Uh-huh. Eso dice página 12. Yo me marqué algunas partes porque me pareció interesante lo que dijo la Gil Carbó y también el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales. Bueno, en página 12 del día de hoy dice: nos preocupa qué sociedad queremos tener, ¿no? Los que golpearon a David Moreira hasta matarlo, ¿eran conscientes del delito que cometieron? ¿Habrán pensado que era mejor tener un ladrón menos que decenas de asesinos sueltos? Cuando el protagonista de un crimen es el joven de un barrio marginal, se habla de violencia homicida. Y cuando ese crimen es protagonizado por señores y señoras de barrios pudientes, se pasa a hablar del ajusticiamiento o de palizas. ¿Es que acaso puede haber justicia cuando se parte de la idea de que algunas vidas no tienen valor? Se preguntó anoche la procuradora Alejandra Gils Carbó al cerrar el segundo encuentro de la agrupación Justicia Legítima en la Biblioteca Nacional. Es inevitable asociar estos episodios brutales con una campaña que se desarrolló contra un anteproyecto de Código Penal con eslóganes simplistas y falsos que auguraba una liberación masiva de violadores o autores de crímenes violentos que causaron miedo y rechazo en la población. Ya no nos preocupa el Código Penal. Ahora nos preocupa qué clase de sociedad queremos tener y qué cambio cultural estamos necesitando, agregó la funcionaria, en referencia a los cuestionamientos del diputado Sergio Massa al borrador de reforma del código y a los ataques de grupos de personas contra presuntos ladrones. Luego se dio paso a un cierre, bueno, después del desarrollo, ¿no? Estaba finalizando y el cierre era el invitado de lujo, dijo Gils Carbó, al presentar al conductor Víctor Hugo Morales. El canal de cable dominante ayer pasó durante horas el mismo episodio repetido 24 meses. El mismo delito funcionó como si fueran 24 para habilitar la idea de una justicia ausente. Y entonces estará bien que la gente haga justicia por su propia mano, dijo. Estos episodios nos permiten ver que hay un altísimo porcentaje de la población que se sentiría más cómoda con un gobierno autoritario que aplicara una justicia de la dictadura. Pero cuando hay alguien apaleado en el piso, nos están apaleando a todos, agregó. Y le dijo al público, con una frase tan simplista como el que las hace las paga, que Massa usó recientemente, entra en la cabeza de la gente de una manera tan directa que los miles de libros que ustedes pueden acumular quedan indefensos, porque la imbecilidad es invencible. Sin embargo, elogió a Justicia Legítima al expresar que es un canto al corazón y la ilusión para muchos de nosotros. Bueno, impresionante esto. También está muy bueno. Me impactó eso de que se dio el trabajo de contarlo. 24 veces mostrar el episodio en el canal. Habrá sido en TN, seguramente. Seguramente, sí. Impresionante, ¿eh? Que entonces toda la gente piense que ocurrió 24 veces. 24 crímenes, 24 cosas. Igual es impresionante que pasen eso, así completo, ¿no? Estamos hablando de una televisión de calidad, hay un debate desde hace un tiempo en los medios, qué tipo de sociedad. Hoy reaccionaron algo, porque hoy en el Canal 5, cuando mostraban el episodio, que igual lo mostraron cientos de veces, pero le ponen una cosa gris al personaje, al muerto, al que está en la calle. En la cara. Digamos, en la cara le ponen un velo gris para que no se vea la cara. O sea que ese fue el cambio que hicieron. Claro, pero se ve toda la acción de que todo el mundo lo está agarrando pateando a patadas al tipo. Sí. Igual le digo la verdad, yo no lo vi. Yo vi la foto, vio cuando aparece un video que usted tiene que hacer el play para poder verlo al video. Vi esa foto que está el muchacho en el piso y muchas personas a su alrededor, pero la verdad que no puse play porque no me da ganas de ver. Me acuerdo que nada que ver, ¿no? Pero cuando asesinaron a Saddam Hussein o cuando hubo algunos también crímenes también horrendos, ¿no? En el marco de las guerras en Asia, también pasaba esto. No me da ganas de ver un asesinato. Aunque veo un montón de películas que chorrean sangre por todos lados, es distinto pensar que el tipo es un actor y que dentro de un rato se levanta a que se convierta en un espectáculo, un asesinato en vivo y en directo, ¿no? Y también lo que otra de las cosas tremendas es que, bueno, esta frase de Massa, tremendo, ¿no? El que las hace las paga, también recuerda a la frase de la célebre escritora de grandes libros, Susana Jiménez, que el que mata tiene que morir, ¿no? Eso también es terrible. Pero encima este ladrón que lincharon, bueno, este muchacho que lincharon, aparentemente era ladrón. No estaba en juego la vida de otra persona bajo sus manos, ¿no? Y sin embargo le quitaron la vida. Y por otro lado, otra de las cosas que quería comentar, el sábado pasado, no, el anterior, cuando venía para la radio, en la Plaza San Martín de acá de Moreno, había un grupo muy nutrido de personas del partido de Massa y entregaban un volantito en contra de la reforma del Código Penal, que yo se lo traje, que en ese momento no hicimos ningún comentario, pero lo que yo, a mí me llamó la atención, que yo inclusive discutí con un tipo porque me daba el papelito, pero me daba la virome para que ya firmara. Que firme, claro. Y entonces, obviamente no le voy a firmar, ni ese día ni ningún otro, pero le digo, no, usted deme el papelito que yo voy a leer y después si me interesa, le digo, aunque ya sé que no me interesa. Y el tipo se reenojó porque la idea era que yo tenía que firmar y chao, irme, ¿no? A cuestionarle a él ni el papelito ni la firma. Así que me parece impresionante y me parece muy fuerte que estas cosas, o sea, Massa quiere imponer como que es una consulta popular. Son autoritarios hasta cuando piden una firma. Le dan la virome y firme acá. Y sí, yo también junto un montón de firmas sin explicar para qué estoy diciendo. O cuando la explicación es falsa, ¿no? Bueno, estamos acercándonos ya a la primera media hora del programa. Así que vamos a ir con un tema musical. Ahí tiene usted su reloj que quería. 5 y 23, perfecto. Vamos a un tema musical y después volvemos. We'll be right back. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio, estamos acercándonos ya a la primera media hora del programa. Tenemos pocos minutos, pero simplemente para acordarnos que otra cosa fundamental que pasó en esta semana fue obviamente el 2 de abril, el aniversario de la Guerra de Malvinas. A mí me impactó una cosa, que es la primera vez que escucho desde el punto de vista oficial lo que declaró la presidenta, lo que dijo en su discurso al pasar. Yo estaba escuchando, como cuando uno escucha un discurso casi sin darle mucha importancia, porque pensé que era un discurso que tiene que ver con Malvinas, etcétera, pero de pronto escucho decir que hay una base nuclear de la OTAN en las Malvinas. O sea que es como que el gobierno argentino reconoce que tenemos una base en nuestro territorio, en nuestra patria. O sea, sí, en nuestra cercanía, además. Es impresionante, sí. Tenemos una base militar de la OTAN que no solo sirve para dominar o colonizar, etcétera, sino que además sirve para todo el sistema de espionaje desde las Malvinas hasta el norte de la República, no solo Argentina, sino hasta el norte de América del Sur, con todos los sistemas de escucha. O sea que la base que tienen actualmente en Malvinas tiene importancia militar y estratégica. Alguna gente se burló de esta declaración de Cristina, pero yo no creo que una presidenta se largue a decir una cosa así simplemente inventándola o sacándola de la galera. Tiene que haber más información. Lo que me extraña es que ningún medio de la oposición, de los investigadores que se supone que son periodistas, que investigan las cosas, La Nación, Clarín o Diario Perfil, o incluso de los diarios más prooficialistas como Página 12 o Tiempo Argentino, no han elaborado o analizado esta frase, que me parece lo más importante que dijo la presidenta para conmemorar el 2 de abril. Así que eso ocurrió justamente el día 2 de abril. Hemos llegado a las 5 horas 30 minutos, 31 minutos, así que vamos a la tanda de la radio, ¿sí? Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré. Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia. Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín. Por donde había que empezar era por juicio castigo a los genocidas. Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Merlo, los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. temporada. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, sí, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. Continuamos en el observatorio. Y acá, mientras estaba la tanda, seguíamos charlando con Andrea sobre el tema de la base militar de la OTAN en las Islas Malvinas, como dato importante que yo señalaba que me extrañaba que los periódicos no hablaran con más calidad, con más cantidad incluso, de ese tema. Y acá Andrea encontró buscando en la red mundial varios datos que contradicen esto que decía yo de que nadie le dio importancia. No, nadie le dio importancia, no. Hasta en Rusia se publicó. Que sí es que todo el mundo publicó lo que dijo Cristina. Ajá, pero claro, lo que no logro terminar de encontrar es si alguien se puso a averiguar realmente, claro, si lo que dice Cristina tiene asidero o no. Igualmente, ya Londres, el mismo 2 de abril a las 9:35 de la noche, se publica en el diario La Capital, que me parece que es la capital de Córdoba. ¿O de Rosario, será? Estaba Rosario. En duda, sí. Ah. Ahora después me fijo, pero acá en primera instancia. Acá en la capital de Argentina, acá de Argentina. El diario se llama La Capital. Sí. Dice: Gran Bretaña negó que haya una base de la OTAN en Malvinas. En un comunicado difundido hoy por la Cancillería Británica, calificaron como totalmente falsas las afirmaciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Reino Unido calificó como totalmente falsas estas afirmaciones. El Foreign Office, que es la Cancillería Británica, publicó un comunicado del gobierno inglés que aseguró que las fuerzas en el archipiélago habían sido reducidas al mínimo necesario para defender las islas. En lo que respecta a las armas nucleares, la posición del Reino Unido es clara, dijo el Foreign Office, pero no dice cuál es la claridad, si es blanca o negra. Sí, claro. En este sentido, el gobierno británico advirtió que el Reino Unido ratificó los protocolos de zona libre de armas nucleares que cubre a América Latina y el Caribe desde 1969 y respeta completamente estas obligaciones y que no usará o amenazará con armas nucleares contra países que no utilizan ese armamento. Las afirmaciones de la presidenta fueron formuladas hoy, dice el diario, el día 2 de abril, durante el discurso al cumplirse 32 años del desembarco de las tropas argentinas en Malvinas. Muy bien, me parece bien que se preocupe el Foreign Office en responder, porque la acusación es muy seria. Es la primera vez que yo escucho que alguien dice que tenemos una base militar extranjera en nuestro territorio. Sí, pudiera ser. Acá aparentemente hubo una investigación del año 88 ya. Esperé que estamos, yo estoy navegando en la web, en el año 88, buscando información. Vos, 6 años después de la guerra. Claro. En la guerra, en el año 82 fue la guerra. Y es posible que haya que ir hacia atrás para ver si hay más información al respecto. Bueno, igual esa página no está, pero vamos a seguir buscando información a ver si alguien corrobora lo que dice Cristina o no. De todas formas, a mí hay un solo dato que me pareció que no era muy grande o muy importante. 2.000 soldados. O sea, la información de Argentina dice que en las Islas Malvinas hay 2.000 soldados ingleses que integran la población de 3.000. O sea que son poquitos los que viven en Malvinas, pero de ellos 2.000 son soldados ingleses. Y no sé si 2.000 soldados es una cantidad muy importante para una base. Las bases que me asustan a mí son esas bases que tienen 10.000, 15.000, 20.000 soldados, como otras bases norteamericanas en el resto del mundo. Igual con la alta tecnología que existe ahora, 2.000 soldados pueden causar bastante daño, y más si tienen armamento nuclear. Bueno, le cuento otra. Acá sí. En la página WordPress, que es una página así, en realidad es también algo así como que uno puede escribir, sitio, y como sí. Es un sitio donde uno puede compartir su información, pero que dice que la fuente es de telesurtv.net. Telesur. Ajá. Así que podríamos pensar que es una cosa seria. Dice, no habla de nucleares, pero dice que sí que la OTAN tiene una base en Malvinas. Ajá. Y da una lista de todas las bases que tiene la OTAN en muchos lugares. Resto del mundo, claro, sí, claro, en América, Hay una en Georgia, una en Sandwich, o sea, en los en tres islas. En nuestras tres islas que ellos ocupan. Hay bases. Tristán de Cunha en el Océano Atlántico, la isla Santa Elena, la isla Ascensión, en Estigarribia, Paraguay. Ahí dicen es también, una base sí. Norteamericana. En Iquitos y Nanay, en Perú, que también es norteamericana. Tres Esquinas, Larandia, Aplay, Arauca, Tolemaida y Palanquero y Malambo en Colombia, todas esas colombianas. En Paraguay, a mí me pasó cuando viajé a Paraguay, que yo pregunté qué pasaba con esa base militar en Estigarribia. Sí, ¿qué dijeron? Entonces dicen que existe, que está una base para aviones muy grande, tiene no sé cuántos kilómetros, 3.000 metros, que son para aviones intercontinentales o continentales, pero que en realidad, la verdad, es que es una base alternativa para los cohetes que se lanzan al espacio, que lanza Estados Unidos al espacio y que después regresan a la Tierra. Entonces, si hay alguna falla y el cohete no puede aterrizar en donde la NASA decide van a aterrizar, entonces ahí queda la base de Paraguay como alternativa. Y si se cae esa arriba de la ciudad, que se jodan. Esa explicación me la dio gente que, obviamente, gente pro norteamericana, digamos. Claro. Pero es increíble, que tengan esa explicación. Absurda, claro. Totalmente. Totalmente, sí. Claro. Bueno, también hay dos bases en Antillas, una en Puerto Rico, obviamente, como no podía ser de otra manera, una en Costa Rica, Guantánamo en Cuba, Comalapa en El Salvador, Sotocano en Honduras y la cuarta flota que está estacionada tanto en el Atlántico como en el Pacífico, ¿no? Que es una flota muy importante. Así que todo esto que estuve buscando recién en internet lo voy a compartir en el observatorio en Facebook, así todos los que tengan ganas pueden... Perfecto, me parece perfecto. Leerlo y bueno, también podemos debatir, buscarlo, ¿no? Buscarlo, discutirlo, etc. Exactamente. Bueno, mientras vos haces eso, vamos a un tema musical. Dele. ¿Qué vamos a escuchar? Lo dejamos acá a nuestro operador. Así, Matías decide qué vamos a escuchar. Lo ponemos en un aprieto a él. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Sin

según la ley, según una ley. Pero en este caso se saltó la ley y van a ver por qué. Porque en Córdoba dos mujeres que son pareja, tuvieron un bebé, una de ellas tuvo un bebé. Entonces es el primer caso que la presidencia de la República acepta apadrinar a una familia de esas características. Y esto ocurrió en la ciudad de Córdoba. Sí, la semana pasada en Estalla Silencio las chicas comentaron que esta pareja había decidido bautizar a la nena, bautizar por el culto católico y que incluso un cura, no siendo católicas, y que un cura, y además el cura tiene que pedir autorización a su obispo, el arzobispo y qué sé yo, toda esa cadena jerárquica había aceptado el bautismo. Increíble. Esto es lo que comentaron las chicas en Estalla la semana pasada. O sea que ya fue tratado, muy sí, bien. Sí, no sé si comentamos a ella porque sí, parece perfecto. No sé si comentaron que Cristina va a ser la madrina, ¿no? Que este es el hecho que se publica hoy en Página 12. La beba que trae un derecho bajo el brazo, dice. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aceptó el pedido de la ex policía Karina Villarruel y su esposa Soledad Ortiz para ser la madrina de su beba Uma, que será bautizada hoy sábado, en la Catedral de Córdoba por el párroco Carlos Varas. Estamos muy felices de poder bautizar a nuestra hija y además va a tener una madrina de lujo, que es la presidenta. Estamos en los últimos detalles para la celebración del bautismo de Uma Azul, contó ayer Villarruel, cuya beba nació el 27 de enero de este año. Villarruel pertenecía a la policía cordobesa, pero fue cesanteada el 25 de marzo pasado después que le negaron la licencia por maternidad, porque ella no estaba embarazada, era su esposa la que estaba embarazada, pero ella pidió el derecho de la licencia por maternidad se lo denegaron y encima la echaron de la policía. Terrible. Para nosotras es algo muy importante el bautismo. Si bien mi esposa y yo no somos católicas practicantes, consideramos que nuestra hija merece ser bautizada. Qué rareza, ¿no? En este sentido, reivindicó el hecho de que la iglesia... Me parece que lo hacen aconsejada por alguien, yo opino, sospecho eso, aconsejada por alguien para darle, para que sea mediático el tema, para darle luz pública al hecho, pues es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Puede ser. Publicidad, dice usted. Marketing. Claro. Buenísimo. En este sentido, reivindicó el hecho de que la iglesia haya aceptado bautizar a su hija, porque significa que hay un cambio social a partir de la sanción de la ley del matrimonio igualitario. Por eso le pedimos a la presidenta que sea la madrina de Uma, porque es una manera de decirle gracias a ella y al expresidente Néstor por la ley que nos dio derechos, dice. ¿Y por qué se llamará Uma? No sé, es un nombre de moda. Unión de Mujeres Argentinas. No sé. Hay una asociación que se llama UMA, que es histórica. Ajá. Unión de Mujeres Argentinas. Ah, sí. No, me mato. No, esto no. Es UMA con dos M. Con dos M, y bueno, hay una actriz muy conocida, Uma Thurman, una actriz norteamericana. La de Kill Bill, la que anda vestida de amarillo matando chinos y japoneses y todo eso, ¿nunca la vio? Esa es, sí, la vi. Bueno, Uma Thurman se llama. Es un nombre ahora de moda, ¿no? Es uno de los nombres. Los nombres tienen épocas. Un día ya hablamos de eso, ¿no? Sí, y de los nombres feos también. Sí. Bueno, el bautismo de Uma es el primer caso de madrinazgo presidencial por fuera del decreto del séptimo hijo. Y en la ceremonia que se concretará en la Catedral Cordobesa, fue esta mañana a las 10:30, Cristina estaría representada por su edecán naval, Claudia Fenocchio. Este bautismo es el único caso por fuera del decreto de madrinazgo presidencial que autoriza la figura para todos los séptimos varones y hijos varones y mujeres nacidos, informó Nancy Esteche, directora del área de madrinazgo presidencial. Fíjense el progreso que hubo en este tema del padrinazgo presidencial. Primero era solo para los varones. Solo para los séptimos varones, claro. El séptimo hijo varón que nació por el hecho de que el séptimo hijo, según la leyenda, es un lobizón. O sea que, en serio, nació por eso. Ya sé. Para que la familia reciba algún tipo de ayuda y más. con el padrinazgo presidencial para que no se convierta en lobizón el tipo. O cuando se convierta en lobizón y rompa todo, que alguien pague los gastos, ¿no? Bueno, entonces parece que le pagan en realidad los estudios, ¿sí? Ajá. Es una beca de estudio para la escuela primaria, sí, secundaria y la universitaria. Uh-huh. Pero después hubo un progreso determinado. Agregaron también a las mujeres, eso me pareció perfecto. La séptima hija. Y después creo que cambió, y eso lo tengo que corroborar, que no solo que sean de un solo sexo, o sea, no el séptimo hijo, digamos. El séptimo hijo, exactamente. Hijo o hija. Exactamente, será... cualquiera sea el sexo, ¿sí? Ajá. Bueno, y acá dice, no sabía esto, que Cristina ya se convirtió en madrina de 400 niños y niñas. Ya se convirtió. Sí, ya tiene sí. 400... Familia numerosa. Va a recibir por cada hijo eso. Si le mandan una tarjetita nomás, ya. De eso la van a acusar ahora. De nepotismo. Va a recibir un subsidio por cada hijo. Por familia numerosa. Sí. No, pero no son los hijos, son los ahijados. Se prevé que para fin de año el total de bautismos de los que Cristina sea madrina será de 591. Por el decreto de 1416 del 09, que incluye a las séptimas hijas mujeres, modificando la norma anterior que solo eran varones, como antes dijo Vladimir. Mientras que el gobierno nacional nos dieron felicidad, la provincia nos dio una cachetada. Sigue Villarruel, la mamá de esta criatura. Cuando no de la Sota, ¿sí? Sí, el amigo de la Sota. El 25 de marzo me notificaron la baja automática de la policía de la provincia. Escuché una cosa de la Sota antes que me olvide. No tiene que ver con esto. Ah, bueno. Un taxista me dijo ayer. ¿Qué le dijo? Los candidatos para el 2015 sí. son Macri y de la Sota. Sí. Tomá. Si lo dijo el taxista, debe ser. Así que anótelo por ahí porque es como una lotería esto. Villarruel precisó que las autoridades adujeron que la baja fue por una falta gravísima por el abandono del servicio, lo que no es cierto, porque yo había solicitado licencia por maternidad que me correspondía según la ley nacional. Pero en ese tema, en la provincia, hay como un vacío legal. Optaron por no dármela. Aclaró que los papeles solicitando la licencia fueron presentados en tiempo y forma. Mi esposa, que lo llevaba y tenía que aguantar actitudes agresivas y discriminatorias. Karina recordó que mientras estuvo suspendida no me abonaron el 30% de mis haberes, tal como establece la ley. Me retuvieron todo el salario y dejaron a mi hija sin el sostén alimentario. Consideró que se trató de un acto discriminatorio y tampoco respetaron los 3 meses de carencia de la obra social, dejando desprotegida a nuestra hija. Cuando nos casaron, todos, incluidos los funcionarios, estuvieron para la foto. Incluso el gobernador de la Sota nos mandó un ramo de flores y ahora me dejaron cesante. Ah, para la foto están todos, ¿eh? Qué créeme. Extraño eso, ¿eh? Villarruel esgrime que todo se originó porque la jefatura de la policía nunca le contestaron el pedido de licencia por maternidad porque no sabía si le correspondía. Los 6 meses reconocidos a la madre gestante o los 3 días que le corresponden al padre varón. Esteban Paulón, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, dijo que además de las acciones judiciales, vamos a solicitar la semana próxima una reunión con el ministro de Gobierno y de Seguridad de la provincia, Walter Eduardo Sayeg, y la intención es plantearle la situación de Villarruel, aunque sabemos que las actitudes lesbofóbicas de los funcionarios del gobierno de la Sota, advirtió. Igual yo trataría de que la madrina de la chica le diera laburo en otro lado, porque la verdad que trabajar en la policía sí. con esta cuestión, ¿no? Se casó con una chica, bautizan a su hija, es una cuestión que uno aplaude tremendamente. Es peligrosa, ¿no? Pero trabajar adentro de la fuerza. Sí. No, que más vale que le consigan algún laburo en otro lugar. O que le den una beca para que estudie algo útil, digamos. Bueno, ¿qué hacemos? Faltan unos minutitos, así que podemos ir al... Bueno, vamos a un tema, sugiere después, nuestro operador, y pegamos la tanda. La tanda. Perfecto. Thank you.

La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio. Hemos transitado la primera hora del programa, Andrea, y estamos iniciando la segunda hora de nuestro programa. Para este momento, yo tenía en el apunte, en el apunte que me hice para el día de hoy, diputados tratará ley de aborto en tiempo argentino, página 34. Me llamó la atención de que los medios también casi... Yo no escuché nada. No hablaran sobre el tema y los diputados aparentemente la semana que viene van a tratar, y hay un proyecto presentado por 60 diputados para tratar la ley del aborto. Ya clásico, ¿verdad? Digamos la teoría clásica de las 12 semanas, ¿sí? 12 semanas son 3 meses, ¿sí? Ah, sí. 12 semanas, ¿sí? Nada, estaba, mientras usted hablaba, en realidad no le estoy dando mucha bolilla porque estaba viendo que usted no lo marcó para leer, pero está la lista, que no la voy a leer, está pero lista, está la lista es muy larga, sí. De todo, porque son 60 diputados sí. Que presentan el proyecto. Dudé, si querés léela, pero... No, porque en realidad es muy larga, pero estaba viendo... Que la gente no, sí, que no en realidad conoce. Hay un montón que son del oficialismo. Juliana Di Tullio, Adriana Puigros, Héctor Recalde, Jorge Rivas son los más conocidos, me parece. Sí, después la Unión Cívica Radical, también algunos. Ah, también, sí. Ah. Sí, no los conozco a ninguno de los dos, Manuel Garrido y Miguel Basé. No los conozco, no los tengo de nada. Después socialistas... Roy Cortina, ese sí lo conozco, la Unidad Popular, Lozano, de Genaro, el GEM, mira el GEM, Margarita Stolbizer y Virginia Linares. También está a favor, ¿sí? Sí, y el Frente de Izquierda, por supuesto, Pitrola y Del Caño, y también del PRO, mire, Laura Alonso del PRO. Bueno, a Laura Alonso yo la escuché varias veces y ella insiste mucho con esta ley. Por Libres del Sur, Victoria Donda, y el Proyecto Sur, Alcir Argumedo. Bueno, eso igual son algunos de los nombres, pero es muy interesante porque en realidad estamos viendo que de todos los bloques, o sea que no va a ir un bloque en conjunto a votar en contra o a no dar quórum, porque en realidad vemos que de todos los partidos hay algunos diputados que se animan, ¿no? ¿Cuántos diputados hay? 200 y... Por ahí, sí. 200 y pico. Bueno, va a haber que convencer a un montón, le digo igual, para que voten, y después pasa a senadores. Hay gente del Frente que está en contra. Está en contra. Gente del Frente Justicialista. Sí. ¿Del Frente para la Victoria? Del Frente para la Victoria. Y yo conozco una muy importante. La presidenta no está a favor del aborto. Ajá. La presidenta, no muchas veces, pero se ha manifestado en contra. Espero que no la vete. Exactamente. Tiene muchas trabas. Por influencia de tu amigo. ¿Cuál amigo? Bergoglio. Amigo mío no es, si es amigo suyo. Usted siempre viene con el cuento del Papa acá. Lo acusaron de comunista. No, dígale que no. Es increíble. Avísele que de no. Aunque podamos debatir acerca de varios puntos de vista del comunismo y varios tipos de comunismo, si quiere, el Papa no entra en ninguno. Habría que averiguar si no será afiliado secreto. No me diga. Bueno, vamos a este tema que en realidad es muy serio y es muy importante que esto pase en la Argentina. La Cámara de Diputados volverá a tratar el proyecto de ley del aborto. Diputadas y diputados nacionales de diferentes bancadas presentarán el próximo jueves un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La iniciativa tiene la firma de más de 60 diputados y diputadas de distintos bloques políticos. Voceros de la campaña explicaron a Tiempo Argentino que se insiste con el proyecto porque la iniciativa anterior perdió estado parlamentario. El proyecto presentado en marzo del 2012 en diputados indica que en su artículo primero que toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional. fuera de ese plazo, señala que también tiene ese derecho en los siguientes casos: si el embarazo fuera producto de una violación acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud, si estuviera en riesgo la salud o la vida de una mujer o si existieran malformaciones fetales graves. En el país está vigente el aborto no punible, aunque todavía hay disputas en torno a su aplicación. En marzo del 2012, luego de reinterpretar el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, la Corte Suprema de Justicia aseguró que no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación, no solo cuando la víctima sea demente o idiota, como muchos jueces o profesionales de la salud interpretaron hasta entonces. Clandestinos. Según explicaron las autoras del proyecto, en la Argentina se calcula que abortan clandestinamente más de 500.000 mujeres al año, lo que demuestra que la penalización de esta práctica resulta inútil, por lo que sostenemos que el debate sobre la despenalización y la legalización del aborto resulta fundamental y urgente. En un comunicado de prensa, los voceros de la campaña señalaron que el aborto clandestino es un problema de salud pública por ser la primera causa de muertes maternas y es un reclamo de justicia social, ya que las principales víctimas son las mujeres pobres, y además una cuestión de respeto. A lo largo de 9 años desde que se conformó la campaña nacional, hemos logrado romper el silencio en la opinión pública y darle mayor visibilidad a la problemática del aborto clandestino, precisaron, y agregaron que cuenta con la participación de organismos de derechos humanos, universidades, sindicatos, organizaciones de mujeres de distintas experiencias políticas y activistas, grupos de artistas, entre otros. En una campaña con más de 300 organizaciones, el debate por la legalización del aborto está instalado en la sociedad civil, aseguraron. Y la verdad es muy importante, me llama la atención. Mati, te pido que busques el spot de la campaña, el spot a favor del aborto que pasamos siempre en la radio, para que lo pases, para que la gente escuche y presten atención, porque tal vez a veces se mete junto con las publicidades o queda con la música pegada, pero lo vamos a pasar para que escuchen atentamente, porque es muy importante este spot. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bueno, muy impactante. Sí, porque además es visibilizar algo que existe hace muchos años. Y bueno, el otro día usted también me sorprendió cuando dijo que en Rusia desde hacía muchísimos años que era absolutamente legal. Totalmente. Y uno iba al hospital, no podían y creer ellos de que acá no existiera. Claro, es increíble, no bueno, podían creer. Bueno, así que estamos muy contentos y bueno, vamos a estar siguiendo, igual que los otros programas de la radio, ¿no?, que tenemos acá, Estalla, de 13 a 15, que las chicas siempre trabajan este tema. Y bueno, vamos a estar... Capaz que hablaron hoy también. Seguramente. Sí, hace rato que no las escucho en el día que se emite. No las puedo escuchar los sábados a la una, porque está el otro programa del cual salgo, y después las escucho en la semana. Así que bueno, un saludo a todas las chicas de Estalla. Y vamos a un tema. ¿Tenés el tema de las manos de Filippi? Bueno, explícalo antes porque lo es interesante. Antes. Sí. El tema de las manos de Filippi, llamado Cristina, es para nuestra presidenta.

Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Estamos en el aire. Quería contar que este tema, la versión la hacen Las Manos de Filippi junto a Cadena Perpetua, que es otra banda, y el disco se llama Cuerpo, canciones a partir de Mariano Ferreira, que bueno, es el militante del Partido Obrero que fue asesinado en medio de la disputa de la burocracia, ¿no? Y se fue publicada por FM La Tribu y todo lo recaudado con este disco es donado a la Correpi para la lucha contra la represión. Muy bien. Es que es muy importante. El tema es muy bueno y bueno, dice algunas cosas que tal vez a algunos no le gusten, pero dice algunas cosas que son ciertas. Son de la realidad objetiva de nuestro país. Aunque acá siempre bueno, rescatamos muchas cosas que son muy importantes, ¿no? Bueno, ¿con qué seguimos? En esta semana yo me asusté cuando leyendo el diario o escuchando información o la televisión, ya no me acuerdo qué, escucho que fue internado intempestivamente en la Ciudad de México y en un estado bastante terrible el escritor García Márquez, que tanto queremos, que tanto amamos. García Márquez entró a la prácticamente es un escritor de todos los latinoamericanos. Es colombiano, pero nadie piensa que es colombiano, pues no, nos pertenece a todos porque todos lo leímos y todos lo queremos. Entonces uno se asusta cuando, obviamente ya tiene 87 años, fue internado, hay mucha información sobre él, algunos dicen que tiene demencia senil, otros que tiene serios problemas respiratorios. Lo cierto es que cuando fue internado yo me asusté y publicamos nosotros en el Facebook esa información. Y con un subtítulo que decía, no te vayas. Me llamó la atención que eso fue, varios lo tomaron y publicaron a su vez con otras cosas parecidas a no te vayas, pero fue originado en nuestro Facebook, digamos. Y ahora damos la, parece que nos escucharon y damos la buena noticia de que el día martes será dado de alta, según informó su hijo. Y eso está publicado hoy en Tiempo Argentino, en la página 41 de Tiempo Argentino. Me pareció una noticia que también, no hay que hablar solo de las malas, también de las buenas. Dice, la salud del escritor colombiano Gabriel García Márquez evoluciona muy bien y se espera que el martes pueda ser dado de alta del hospital mexicano donde fue ingresado el pasado lunes, afirmó su hijo Gonzalo, según indica la agencia EFE. Está muy bien atendido y todo evoluciona muy bien, afirmó García Barcha en declaraciones a los periodistas. Estas fueron realizadas en la puerta del hospital donde ingresó el Nobel de Literatura tras un cuadro de deshidratación e infección pulmonar y de vías urinarias. García Márquez, de 87 años, vive en México desde hace décadas y está siendo tratado en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zurbarán, al sur de la capital. Aunque fue hospitalizado el lunes, solo se conoció su ingreso el día jueves. La hospitalización del escritor desató las alarmas en México por su avanzada edad, aunque en las últimas ocasiones ha aparecido públicamente, como el pasado 6 de marzo, que mostraba un buen semblante. En México, el presidente Enrique Peña Nieto expresó ayer su deseo de que el Nobel de Literatura 1982 se pueda recuperar pronto, al igual que lo hizo también desde Bogotá el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Incluso los negociadores de paz de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, expresaron en La Habana su deseo de una pronta recuperación del escritor colombiano. Quisiéramos desearle desde La Habana a Gabriel García Márquez una pronta recuperación, señaló Iván Márquez, el alias de Luciano Martín Arango, el número 2 de la FARC y jefe de la Delegación de Paz. Hace poco fue el cumpleaños de García Márquez y salió a la puerta de su casa y unos admiradores le cantaron las mañanitas. ¿No lo vio en la tele? Ah, mira, no lo vi. Sí. Se me pasó, está bueno. Sí. Está bueno, sí. Está bueno, felizmente. Se nota, muy viejito, ¿no? Sí, igual. Sí, sí. Muchos años tiene también, ¿eh? 87, ya es. Sí, ve, lo cumplió el 6 de marzo, que fue fotografiado fuera de su casa, ubicada al sur de la Ciudad de México, y se lo vio de buen humor y saludó a los fans y reporteros que fueron a darle el abrazo. Apareció con un traje negro, con una camisa azul y con una flor amarilla en la solapa. García Márquez sonrió y balbuceó la canción de cumpleaños y estrechó la mano de las visitas, camarógrafos y reporteros. Bueno, después podemos leer algo de García Márquez porque el diario es muy feo. El diario dice... ¿El diario de qué? Los diarios tienen feas letras. Son más lindas las letras que escriben los grandes autores como por García Márquez. Sí, así sí, que ahora vamos claro a buscar alguna cosa para leer. Uno de los libros que más me impactó de García Márquez... Bueno, igual... Cien años de soledad y sí. Amor en los tiempos de cólera me parecen libros absolutamente imprescindibles y fantásticos. Sí. Pero, bueno, el que más me gusta es El general en su laberinto, por obvias razones, ¿no? También, sí. Pero el que más me impactó fue Por la libre. A muchos no le gustó ese, no sé por qué. ¿El general en su laberinto? Sí, no sé por qué. Por la humanización del prócer. La humanización son, aparte son 12 días nada más. Sí. Los últimos 12 días igual, de vida la escritura de es. Bolívar, que estaba con su amante. Ajá, sí, con Manuela Sanz. Manuela Sanz, sí. Y no, pero el que más me gustó, el que más me impactó a mí fue Por la libre, se llama, el libro de García Márquez. Bueno, en realidad, Por la libre es una recopilación de sus escritos periodísticos más importantes de los 60, los 70 y principio de los 80. Yo no lo conozco. Bueno, yo lo había comprado hace muchos años, lo había leído y después se lo presté a mi amiga Pili, que ahora vive en París, así que no sé si su libro está, mi libro está en París Pili, o en Argentina. Devolver el libro, Andrea. No, porque yo tengo uno de Pili, que es el de Galeano, La Escuela Patas para Arriba. Así que veo cómo son los libros, pues los libros vuelan. Andrea, devolver el libro a Pili. Y bien, no importa. Pero ese libro donde García Márquez contaba crónicas impresionantes, contaba, por ejemplo, la historia de una señora que era como Doña Petrona Gandulfo acá en la Argentina, pero una señora en Cuba, en la televisión cubana, y que enseñaba mil formas de hacer el arenque, por ejemplo, en la época más cruda del bloqueo. Y bueno, eran como estrategias para sobrevivir con lo poco que había, ¿no?, en la isla. Y después contaba, por ejemplo, cuando las abuelas de Plaza de Mayo le entregan el informe sobre sus nietos desaparecidos y sobre los hijos desaparecidos, porque él iba a ver al Papa, el Papa Juan Pablo II. Ajá. Y entonces resulta que él va con el informe debajo del brazo, pero por supuesto los servicios de inteligencia del Vaticano ya sabían que García Márquez iba a tratar de aprovechar la entrevista para hablarle del informe, porque él no quería dejar el informe arriba de la mesa del Papa, sino hablarle del contenido del informe que le parecía como más fuerte. Con tanta mala suerte que cuando García Márquez se sienta, además creo que son 12 minutos o 14 minutos las entrevistas privadas con el Papa, por lo menos con Juan Pablo II era así. Entonces tenían como muy poquito tiempo y él había practicado todo, ensayado todo como para que todo le saliera divino. Pero con tanta mala suerte que cuando se sienta enfrente del escritorio enorme del Papa para charlar sobre este tema tan importante, se le sale un botón del saco. Y el Papa perdió todo el tiempo de la entrevista buscando el botón del saco de García Márquez debajo de su escritorio. Y él le decía que no tenía importancia porque él quería decirle algo muy importante y el viejo se hacía el estúpido y le encontró el botón y se lo dio. El informe sobre los hijos y los nietos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo quedó sobre la mesa del Papa, pero seguramente nunca ni siquiera lo abrió. Así que, bueno, ese es... Muy bueno, es un cuento. Es como un cuento, pero es una realidad, porque ¿qué le pasan a esos escritores fantásticos? Es le pasan cosas fantásticas, obviamente. Así que, bueno, ese es el libro que más me gusta. Igual que otro, él tiene un cuento también maravilloso que se llama Me alquilo para soñar. Ah, sí. Es hermosa la idea sobre que él es un experto en sueños, soñaba, y entonces hasta se podía dar el lujo de alquilarse para otro, cobrarle por un sueño que el otro quiere soñar. Que valiera la pena. Está genial, sí.

el observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Estamos en el aire, continuamos en el observatorio y estamos navegando por las luces y la obra de García Márquez acá porque le gustó a Andrea y me encanta que le guste. Así que ella buscó y encontró algunos poemas que vamos a compartir con ustedes. Hay un poema acá hermoso que dice así: si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo en tu sangre late y no reposa, y en su tallo de agua temblorosa la fuente es una líquida armonía. Si alguien llama a tu puerta y todavía te sobra tiempo para ser hermosa, y cabe todo abril en una rosa, y por la rosa se desangra el día. Si alguien llama a tu puerta una mañana, sonora de palomas y campanas, y aún crees en el dolor y en la poesía, si aún la vida es verdad y el verso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre, que es el amor, amiga mía. Muy bien, impresionante. Abre, que es el amor, amiga mía. Hay un montón de frases, Sí, leer alguna frase que también está buena. Acá las encontré. Si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría al Señor para poder ser el guardián de tu alma. ¿Será de él esto? Si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría a que saliera el sol. ¿Por qué? ¿Le parecen muy cursis? Algunas me parecen. Rezaría al Señor, por ejemplo, no sé si él. Y la verdad que no sé. Veo que los poetas son raros. Igual es un... inclusive mucha gente que no cree muchas veces habla, ¿no?, de Dios, porque es un recurso poético literario también. Sí, así es. Ya que estamos buscando, saludamos a Pablo Vecino, el que realmente sabe de estas cosas, que esperamos que muy pronto vuelva al observatorio. Así, este es su espacio, ¿no? Este es el tiempo del bloque de literatura. Acá hay otra que me gustó. Dice: el problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor, y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno. Está perfecto, ¿eh? La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Esto también está perfecto porque... es cierto que uno se olvida de los malos momentos. Otra, dice: he aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. Otra frase, dice: regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. En internet, la verdad que hay de todo, ¿eh? Acá sigue buceando sobre la obra de García Márquez. Son las 6:53. Estamos orillando el final de El Observatorio. A ver si me pasó a mí esto que dice García Márquez. Dice: en todo momento de mi vida hay una mujer que me lleva de la mano en las tinieblas de una realidad que las mujeres conocen mejor que los hombres y en las cuales se orientan mejor con menos luces. Es cierto, sí, yo pienso que las mujeres se orientan mejor que nosotros. Otra, dice: siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero, que nunca te olvidaré. La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener. Eso es terrible, ¿eh? Estar sentado al lado de alguien que sabes que nunca lo podrás tener. Acá tenemos un mensaje. Gracias por el saludo, dice Pablo Vecino. Ojo con internet que hay mucho texto apócrifo. Tiene razón, yo opino lo mismo. ¿Usted opina lo mismo? Yo opino lo mismo. ¿Cree que eso no son? No, algunos son y otros no. Digamos. Ah, bueno. Sí, sí. El tema es saber discernir, ¿no? Bueno. Noche del amor insomne, dice. Noche arriba, los dos con luna llena, yo me puse a llorar y tú reías. Tu desdén era un dios, las quejas mías, momentos y palomas en cadena. Noche abajo los dos, cristal de pena, llorabas tú por hondas lejanías. Mi dolor era un grupo de agonías sobre tu débil corazón de arena. La aurora nos unió sobre la cama, las bocas puestas sobre el chorro helado de una sangre sin fin que se derrama. Y el sol entró por el balcón cerrado y el coral de la vida abrió su rama sobre mi corazón amortajado. Mira, vos con rima y todo, dice, ahí dice Federico García Lorca. Dice. El de abajo de todo, entonces no era, se terminó el García de arriba y empezó el García de abajo. Pero García Márquez va después de García Lorca. Dice, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. ¿Y cómo la recuerda para contarla? Ajá. Eso me va a pasar a mí ahora. ¿Ah, sí? Porque estoy empezando a escribir. Estoy en los 7 años, 8 años. Ah, está bueno. Entré a la escuela primaria hace poco. Aprendí a andar en bicicleta. Ah, buenísimo. Es como una... Me bañaba una, en la lluvia. Una biografía. Una, sí, recuerdo de la infancia. Ajá, qué interesante. Así se llama el tema, el primer tema, digamos. Ajá. Después te lo mando para que lo veas. Bueno, usted hace mucho me enseñó una frase de García Márquez, me dijo una vez, que dice que él contaba que cuando se ponía a escribir, todas las noches, antes de irse a dormir, escribía la primer palabra de la próxima frase, ¿no? Exacto. Como para irse a dormir con una idea y levantarse ya con eso. Y no quedarse en la duda, claro, de cómo sigo. Claro, ese síndrome de la hoja en blanco que dicen que para los escritores es tremendo, ¿no? Es un problema, sí, y, en serio, es cierto. Es cierto. ¿Cómo sigo ahora? No sabes cómo sigo. Claro, a veces uno llega por, qué sé yo, por ímpetu, una ráfaga de ideas y escribe un montón de cosas y después como que se queda en el camino, ¿no? Debe ser difícil escribir un libro. Bueno, le podemos preguntar, cuando vuelva Pablo, le hacemos una entrevista en principio. Que ya escribió el libro, ¿cómo sí. hizo para escribir el libro? ¿Usted leyó el libro? No. Ay, no lo leyó, yo tampoco. No, uno al final... Él lo mandó en digital. Sí, señor. Ah, sí, sí, lo tengo guardado. Se lo voy a reenviar por si las dudas, si lo perdió. Bueno, ¿qué hora es? 6:57. Vamos a un tema musical para ir despidiéndonos. Sí, y bueno, acá lo tenemos a Matías, nuestro operador, que tiene todo el tiempo, todo controlado. Ahí viene el tema musical. Y nos despedimos después encima del tema, que ya enseguidita. Para entregar a tiempo el programa. Viene Aguafuertes, ojo. Aguafuertes. Sí. Agua mineral. No. Caminando como si fueran ejércitos de ciegos. Ellos siguen caminando porque casi todo el tiempo les mintieron. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando. Ya van a llegar. Como te mordió la vida, el dolor y la mentira. Herida que hace gritar, herida que hace gritar. No dejes que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar, tienes que saber nadar. Como te mordió la vida, el dolor y la mentira. pasa el tiempo, ellos nunca tienen miedo. Ellos siguen caminando, revolviendo la basura. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Muchas gracias. No, el sábado que viene y el otro no estamos. Ah, no, cierto. Vamos acá, usted se va de viaje. Hasta así el que... último sábado del mes, entonces, es cierto. Nos por vemos. La Semana Santa nos vamos. No, nos vemos el 26, hasta el 26 de abril. Ya van a llegar. Tal como te mordió la vida, el dolor y la mentira.